escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, acá volvimos y justo lo que estábamos hablando antes es un poco sobre el tema de cómo hay que cuidarse, porque Monsanto sigue avanzando en todos los lugares y por eso va a haber un día global contra Monsanto, una jornada que se va a hacer este sábado 24 desde la mañana, donde va a haber un montón de actividades, un montón de cosas, pero bueno, vamos a hablar directamente con Yanina Gambetti, que es parte de la de esta organización y nos va a contar qué es lo que va a suceder este sábado. Buenos días, Yanina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, esto es una jornada, realmente, una jornada popular contra Monsanto y un homenaje a al compañero Andrés, el doctor Andrés Carrasco, que realmente se fue hace una semana más o menos, unos 10 días, y del cual todos tenemos esa falta, ¿no? Desde que él no está, y ese luchador que realmente estaba siempre junto a las organizaciones sociales y a estas luchas contra Monsanto. Sí, la verdad que sí. Bueno, por un lado, eso que mencionas de Andrés surge como, bueno, el 10 de mayo falleció, a todos, bueno, la mayoría nos sorprendió, nos agarró de sorpresa, no, muchos no sabíamos, y obviamente es una pérdida por lo que significaba y lo que simbolizaba el aporte que él hacía, ¿no? Uh-huh. En cuanto a que es muy raro ver científicos o intelectuales tan comprometidos con la lucha y sobre todo que le pusieran el cuerpo a la par que lo que le pone el cuerpo al pueblo, ¿no? Como claro, decía Andrés. Claro. Así que, bueno, sí, la idea es que esta jornada, que como todos los años también contábamos con la presencia de él en la plaza, sea un año más en donde él va a estar presente, ¿no? Uh-huh. Es una que empieza a las 11 de la mañana con un montón de actividades. Sí, la jornada está planteada más como una jornada de formación y de información, uh-huh, justamente para poder concientizar a la comunidad, uh-huh, y por eso organizamos varias charlas con varios compañeros y compañeras que van a venir a explicar un poco sobre distintas variantes de la problemática del agronegocio. Entre ellos, bueno, van a estar compañeros de Reflexión Rural, compañero Enrique Viale, el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, también que va a charlar sobre agriculturas alternativas. Uh-huh. Y bueno, un poco también otros compañeros que van a hablar sobre la problemática global que va más allá de lo que es Argentina o América Latina, ¿no? Uh-huh. Un plan globalizado para el saqueo que involucra a transnacionales y también a gobiernos. Uh-huh. Bueno, hay talleres, hay también feria de alimentos, la feria del libro independiente, digamos. Es una jornada que va, que ¿cuál es el tiempo que va a durar, digamos, para el que más o menos se informa y quiere llegar en algún momento? ¿Cuál es el tiempo de duración de esta? Bueno, las charlas van a comenzar a las 12 del mediodía y la última va a terminar a las 6 de la tarde, pero en intervalos entre charla y charla van a tocar bandas en vivo. Bandas también militantes, o sea, compañeros y compañeras que desde el arte, desde la música, también luchan contra el agronegocio y le dicen no a Monsanto, a los agrotóxicos y a los transgénicos. Uh-huh. Y bueno, luego en un cierre van a estar los tambores No Callan, con su percusión. Seguramente habrá otros artistas que van a estar rondando la plaza, mostrando lo que hacen, va a haber muestras de fotos, muralistas, escultura, taller de reciclado, va a haber un taller de huerta también, para tanto para chicos como para adultos. Uh-huh. Y como vos decías, también va a estar la FLIA, la Feria del Libro Independiente, va a haber una feria de alimentos sanos y también radios abiertas para poder abrir el espacio a las radios comunitarias a que puedan transmitir en vivo. Ah, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Esto va a ser en Plaza San Martín, en Retiro. Exactamente, sí, en la plaza se hace todo esto. Sí, en la plaza como en los últimos años, frente al edificio donde tiene su oficina la multinacional Monsanto. Uh-huh. Y sí, seguramente ocuparemos la plaza como una jornada en homenaje a Andrés, pero también de lucha. Uh-huh. Y bueno, y como siempre, veremos si en el momento se suman más artistas, más invitados, más compañeros que nos van contactando y se van a acercar también de distintos puntos de la provincia. Y además se replica la jornada mundial en otras provincias. Ajá. ¿Y cómo, en qué provincias, por ejemplo, están? Ya, por ahora tenemos San Luis, Entre Ríos, Rosario, y nos están confirmando y a poco nos van enviando los links para poder informar lo que van a estar subidos entre hoy y mañana al evento que creamos en Facebook. Uh-huh. Que se llama Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto. Exactamente, acá lo tenemos el Facebook, también lo estamos mirando. Y bueno, por supuesto, también vamos a seguir con esta información. Es casi como que venimos, mañana se hace una jornada internacional anti-Chevron, y ahora esto, digamos, las luchas, ¿no? Cómo se unen y son constantes, ¿no? Me parece como para ir contra todas estas multinacionales que nos están saqueando y nos están contaminando. Sí, la idea es eso, que cada vez haya más unidad en la lucha con un objetivo común, que es, en el fondo, es alcanzar la soberanía alimentaria. Uh-huh. Yo formo parte de un espacio de articulación de organizaciones y personas autoconvocadas que se llama Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina. Uh-huh. Y bueno, justamente el espíritu de estas cuestiones, estos emprendimientos, es poder unir en la diversidad de manera respetuosa, consensuando acciones colectivas para poder hacer sinergia y fortalecernos en la lucha, que es bastante complicada y difícil. Somos muchos, pero estamos dispersos en algún sentido. Vemos que hay muchos grupos que están trabajando en esto, pero que falta como una coordinación de acciones, ¿no? Uh-huh. Claro, así claro. Que en ese sentido vamos a seguir trabajando. Bueno, nosotros vamos a estar por ahí, así que te agradecemos mucho, Yanina, esta comunicación, y vamos a ir difundiendo la actividad de este sábado 24 en Plaza Retiro, esta jornada mundial contra Monsanto. Muchas gracias. Dale, los esperamos. Un abrazo. Un abrazo. Plaza San Martín, ¿correcto? Sí, Plaza San Martín, ahí. Ajá. En Retiro, a partir de las 11 de la mañana hasta las 18, talleres, debates, proyecciones, la feria del libro itinerante, y por supuesto bandas y los tambores No Callan Jamás, es lo que vamos a escuchar en esta jornada. Estuvimos comunicados con una de las organizadoras, Yanina Gambetta.